Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a una nueva edición del séptimo maratón podcast blog. Ahora seguimos con la tertulia de conspiraciones. En la edición de este año he decidido invitar a un buen amigo mío que se llama José Luis Tejero, que está con nosotros ahora mismo, y he pensado que la edición de este año iba a ser mejor y más interesante probar con el formato dúo de dos personas. En la edición anterior había demasiadas personas y creo que por los comentarios que había no parecía que cuajaba mucho la comprensión, así que espero que en esta edición todo vaya a funcionar mucho mejor y la gente lo entienda, porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos dar a conocer es el lado menos conocido de la conspiración, porque la conspiración siempre es como, no sé, la gente siempre lo ve como algo negativo, siempre es algo como de gente rara, ¿no?, de colgados, y no lo es, no lo es. En verdad tiene más que ver con simplemente una mera pérdida de la confianza. Con nosotros nos acompaña hoy José Luis Tejero, que además de ser un buen amigo mío, lleva una empresa de energía y bueno, pues él mismo ya se llevó el chasco en su propio campo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Rafael? Muchas gracias por haberme invitado a esta tertulia tan especial que vamos a tener hoy, creo. Y espero. ¿Qué les podrías comentar tú a los radioyentes sobre tu propio trasfondo? Bueno, pues si te refieres a cómo empecé yo esta andadura en el tema de energía, pues a mí creo que me viene de vocación, porque a mí toda la vida me ha gustado el tema de electricidad, de electrónica, química, o sea, ha sido un culito inquieto siempre. Y bueno, desde que empecé a estudiar electrónica, pues siempre he estado trasteando con inventillos, con cositas, siempre he sido muy inquieto, ¿no? Y pues no sé muy bien por qué ni por qué no, empecé a ver interesante el tema de renovable. Un día decidí que era interesante tirar por ahí. Abandoné lo que era la electrónica de reparación, que era lo que estábamos destinados todos los electrónicos, porque es graciosísimo, cuando estudias electrónica tiendes a ser un mero reparador, y siempre acabas reparando, y es terriblemente aburrido, porque claro, cuando la electrónica funciona es muy divertido, pero el que solo la ve estropeada es terriblemente una cruz. Y entonces, bueno, pues yo empecé a mirar otras salidas, encontré el tema de renovables, en mi caso empecé por fotovoltaica, y tiré por ahí, tiré por fotovoltaica, fui indagando y bueno, me gustó. Luego ya pasé un poco más a otro tipo de renovables, como puede ser térmica, eólica, y bueno, y en ese mundillo me he estado moviendo y me sigo moviendo en la actualidad. Pero desgraciadamente ese mundillo también sufre de mucho jujaneo, ¿no? Sí, de medias verdades o de verdades inciertas o verdades que te las digo yo y tienen que ser así. Y claro, bueno, al fin y al cabo porque hacen referencia a un modelo de negocio, ¿no? Correcto, correcto. O sea, vamos a ver, la renovable como tal bien enfocada se diseñó para aplicaciones autónomas en un principio. O sea, una fotovoltaica, una placa solar, cuando se la instala en un sitio, se la instala para que dé energía en un sitio que claramente no tiene acceso a la electricidad. O sea, por ejemplo, cuando un satélite, poner un caso ya súper grande, ¿no?, y súper mega fashion, un satélite que está fuera en órbita, pues su única unidad de energía es la placa solar. Hombre, en la actualidad también tienen pequeñas unidades de nuclear que pueden abastecer, pero en un principio esas placas serían su única energía. Y por ejemplo, una persona que vive en la montaña, imaginémonos que no tiene acceso a la electricidad, obviamente tendrá que tirar de este recurso. Lo que pasa que luego se ha prostituido. Ya empezaremos un poco ahora a contar más cosas. Muy bien, muy bien. Sí, porque además el tema de la energía da para largo. Y bueno, sí, para bastante. Y tú estás bastante especializado en ese tema, así que... Bueno, yo lo intento. Yo soy bastante modosito. Yo intento estar bastante especializado. Nunca se llega a la perfección. No, pero forma parte de tu formación en cierta manera. Sí, me gusta mucho, leo mucho y bueno, pues tengo cierta opinión sobre ello, sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo quería empezar, realmente quería empezar con temas más básicos, ¿no? Lo que es, pero que tiene que ver, porque al fin y al cabo, en realidad la conspiración hoy en día como tal, yo creo que se podría resumir en pérdida de confianza. O sea, es decir, la conspiración es cuando tú piensas que es una cosa porque es lo que te han vendido, que digamos es lo básico, que viene en serie, y luego de repente resulta ser que es otra cosa. Pero de ahí a que te das cuenta, hay un gran paso, porque normalmente no te sueles dar cuenta, porque los que están detrás de la cortina, o al menos el que es culpable, intenta que no se descubra. En eso se puede aplicar casi en casi cualquier área, quiero decir yo. Históricamente, las conspiraciones más conocidas son bastante tontas, diría yo, en comparación con las que realmente lo son en los días de hoy en día, ¿no? Yo creo que la conspiración más grande que hay es la del Estado contra el mismo ciudadano, ¿no? Contra el ser humano en sí, quiero decir, a mi juicio, a mi entender, yo creo que hay una especie de conspiración contra nosotros para... Si quieres, Rafael, perdona que te interrumpa, ¿sí? Solamente podríamos hacer una cosa como hilo conductor para seguir. Vamos a leer lo que dice sobre la conspiración nuestros queridos diccionarios. Fíjate, vamos a ver si lo veo. A ver, es la acción o conjunto de acciones realizadas por varias personas con ánimo de unirse contra su superior o soberano, de arrebatar el poder a otro grupo o con intención de causarle perjuicio o daño. ¿Estás de acuerdo con la definición? No mucho. Claro, porque es que además la palabra conspirar se usa, es como el santo santorum para tirar abajo cualquier cosa. Es como decir, tú eres un tal, y eso ya te destruye automáticamente y te denigra a tal nivel que ya no puedes ni hablar. Ah, claro, o sea, tú tienes una opinión distinta y automáticamente, eso son teorías de la conspiración. Eres un conspiranoico, entonces automáticamente, pues quedas neutralizado. Sí, pero lo dejan tan tajantemente, o sea, es como un plomo ahí que dice, esta palabra es negativa, ¿no? Hombre, a mí me gustaría y agradecería que cualquier persona, tan amable ella, me explicara qué significa cuando personas de poder se reúnen de cara al verdadero poder, o sea, al establishment normal, se crea un establishment paralelo. Eso me explicaría a alguien a mí, o me gustaría que me explicaran qué significa de cara a esa definición. Para mí es conspirar. Si unas personas a las cuales acreditamos para que nos puedan ayudar en nuestro gobierno, no es que sean nuestros padres, no, que nos gobiernen, pero no que nos abrumen, sino que nos gobiernen, simplemente que nos gestionen, más bien, serían gestores. Si esos gestores se reúnen para conspirar contra nosotros, no acabo de entender esto. Hombre, que pasa con esto. Es que para empezar, eso no lo puedes demostrar, o al menos claro, con de los métodos con los que lo puedes demostrar, sí, no son corroborables a un 100%, incluso si lo fueran, la misma gente que te cuestiona no se va a molestar en verificar la veracidad de esa información. Claro, yo es que eso que tú me estás contando yo lo llamo la teoría de los pequeños universos. O sea, cada uno en sí mismo, como es un pequeño universo, ya no quiere tener relación con los universos que están paralelos a él. Entonces dice, no, como yo soy un pequeño universo, yo no quiero comprometerme. Entonces cada uno está en su pequeño universo. Si te das cuenta, cada día lo vemos más. No, a mí eso no me atañe. A mí eso no me preocupa. Eso no es de mi incumbencia. Entonces ya pasan. Cuando no se está dando cuenta que ese gran universo nos atañe a todos nuestros pequeños universos. O sea, todos nosotros al final nos veremos afectados, tarde o temprano. Claro, no, eso está clarísimo. O sea, pero quiero decir, no sé, yo es que hay mucha gente que hay, no sé, la gente es muy variada, ¿no? Quiero decir, por un lado tienes la gente que yo creo que son los más culpables, y en este país hay mucho de ese tipo de gente, que son la gente que casual, o sea, resulta ser que realmente saben, o sea, no es que sean conspiranoicos, es que lo saben, porque hay un mínimo de lógica común que todo el mundo puede aceptar. Por ejemplo, que el gobierno es un hijo de puta, que los banqueros son unos cabrones, es decir, eso para la gente de clase media que les afectan todas estas cosas, no es tan difícil de creer. O sea, ya, pero Rafael, tienes que tener una cosa en cuenta. Muchas personas, aun sabiéndolo, no lo tiran para atrás, o sea, no se desarraigan por una sencilla razón, porque es muy duro. O sea, ¿por qué la gente no ha ido en masa a sacar el dinero a los bancos? Que hubiera sido lo más lógico, lo más racional, lo que cualquier persona haría, porque es de pelo grullo. Bueno, pues ya, no lo han hecho. Haciendo. Sí, pero mucha gente no lo hace por respuestas tales como: es que es el banco de toda la vida. Es que es el banco donde toda mi familia siempre ha tenido el dinero. Pero, macho, ¿qué hace falta que te expliquen para decir que te quedas sin un duro? Ya, pero es que claro. ¿Pero claro qué? ¿Me entiendes? ¿Tanto como eso, tú crees? Bueno, yo te podría contar cosas increíbles. Yo he hablado con gente de decirle: oye, ¿tú vas a seguir teniendo el dinero en tal banco? Y te dice: sí, claro, si no pasa nada. Ah, no pasa nada. Sí, hombre, claro que no, si es un banco fuerte de toda la vida. O sea, el autoengaño, que esto es la frase real, el autoengaño, yo me engaño a mí mismo y digo: no pasa nada. O sea, eso es lo que es un poco, volviendo al empiece que tú estabas haciendo, ¿eh? Pero es autoengaño sin investigación. Pero es que la gente no quiere investigar, Rafael, o sea, hay cosas muy claras. Pues a veces no puede tener, beber... No puede tener... Claro. No puede hablar con... Vives en la Matrix, no sé si te lo decía muy bien en la película, te decía: a cerebros muy arraigados no los soltamos, o sea, no los desenganchamos. ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden, se mueren. O sea, hay personas que prefieren autoengañarse y decir: todo va bien. ¿Me entiendes? O sea, es que no todos tienen esa mente crítica o tienen esa mente de indagación, de investigación, de peleas. No quieren. Bueno, de hecho dicen: quiero vivir así. Pero fíjate tú qué curioso, dentro de ese grupo, esto también es otro tema, sí, entra otro grupo de estos, ¿no? Que son, digamos, los optimistas, los positivos, que entre los cuales se encuentran una serie de personajillos que por ejemplo creen en el... yo personalmente no creo en el karma, no sé tú, pero yo no creo en el karma porque principalmente soy conspiranoico y sencillamente hay demasiadas pruebas de que hay demasiadas personas malas haciendo cosas malas, sí, que siempre se salen con la suya y nunca son juzgados ni o sea, o les pasan cosas malas. Sí, pero yo lo que creo, Rafael, no te quito la razón, pero yo hay algo que creo que es muy interesante tenerlo claro. Una vez que tienes como la parafrase o la frase código o la frase llave, como tú quieras llamarlo, que te decodifica las cosas, te das cuenta que si tú introduces en el ordenador este mega caótico que tenemos de vida, introduces la palabra dinero, automáticamente empiezan a decodificarse todas las barras, todo lo que antes no veías, empieza todo a coger coherencia. O sea, nuestra gran desgracia ha sido no ya el dinero, que el dinero es un mero utensilio de cambio. El problema ha sido el cambiar ese dinero a algo tan perverso que va a hacer que nos vayamos todos a la mierda. Y ya está, y punto, sin más. Hmm. Porque las decisiones malas que tú dices las están haciendo por dinero. Y nada más. Eso me recuerda a mí a la película de John Carpenter, Ellos viven. Sí, sí, sí. Además es muy interesante hablar. El protagonista se ponía las gafas y entonces claro, veía la realidad. Claro, claro, claro. Yo a muchos amigos míos le pongo ejemplos, o cuando hablamos, como tú y yo ahora mismo, poner ejemplos de películas está muy bien porque el poder de la imagen es tan poderoso, sí, que te... Sí, la gente siempre le gusta ver, claro, películas. Claro, lo entiendes instantáneo, no hace falta explicar nada. Ese es muy, muy fuerte el que tú acabas de decir, ese es ese ejemplo. De hecho, sabes la historia, ¿no?, de la película esa. Esa era una historia corta de un libro, de, perdona, de un periódico, no sé si es el Washington Post, que era una pequeña historia corta que se publicó, que no recuerdo el título, algo así como a las 8 en punto, o si se llamaba, era un título cortito, y alguien, un guionista o algo, lo leyó, le pareció tan impresionante la historia corta que la hicieron película. Fíjate. Sí, sí, pero es que es súper impactante la peli, yo cuando la vi... Dije, madre mía, esto es muy fuerte. Sí, sí, la verdad es que es chula, porque además mete de por medio también, por ejemplo, un poco a los reptilianos estos, ¿no?, de la serie V, ¿no?, de Vendetta, digo V de Vendetta, la M, eso. La... Ahí te ha fallado la no conexión. Sé, no, es que la serie está... Es que como han hecho ahora el remake este, ya lo mezclan todo. No, no, pero Rafael, ha sido muy acertado tu desvarío, porque V de Vendetta, además es curioso, si los oyentes la vuelven a ver, y por favor, me gustaría que la volvieran a ver, y la vieran ya con los ojos de decodificador ya que tenemos, os daréis cuenta que es curioso cómo toda la presión social, todo el mamoneo que se tiene en la película, se basa en una gran epidemia. ¿A alguien le suena eso de algo? ¿Gripe cerda, tal vez? ¿Te acuerdas? Que nos intentaron meter la gripe cerda, vacunaros porque vais a morir todos en el nombre del Señor. Bueno, yo lo que leí es que el gobierno, para cuando vino la gripe del cerdo, decidió tirar de las vacunas de la gripe del pollo del año pasado, que no había tenido buena tirada. Y... Ahorita no se tira nada, el cochino es bendito. Y resulta ser que este año creo que viene una nueva gripe. Pues ya no será la cerda, será la gripe de la ardilla, seguramente. No, igual que... la foca, creo que es la foca, la gripe de la foca. Da igual, el animal que utilicemos no van a dar igual. Igual que pasa con la telefonía, utilices la telefonía de la ardilla, la foca o de la hormiga, palmas en todas las cosas, ¿eh? Porque, sobre todo, mira, es curioso, porque lo que estamos hablando, todo va concatenado, aunque parezca una psicodelia. Tú fíjate, tema telefónico que acabo de hablar, por decir un comentario. Está de tal manera para que tú palmes dinero. Porque tienes que hablar de 6 a 7, de 9 a 10, entre este periodo no te vale. Qué casualidad que todo el tema económico siempre son tomos de 200 hojas. Bueno, me queda corto, de 4.000 hojas. Todo lo aparentemente complicado. Qué complicado es la economía, qué complicado. Hombre, complicado para que no lo entiendas, porque si lo entiendes no serías tan gilipollas de meterte en ciertas situaciones. No, hombre, bueno, y ya no hablemos de, por ejemplo, los bancos mismos. Tú cuando tú quieres coger y dices, oye, que me voy de este banco. O incluso tienes un problema y simplemente quieres solucionarlo. Sí. Llamas por teléfono y te tienes que pasar 30 jodidos minutos hablando con un puto robot. O sea, pero a través de un 902 que está hecho para tangarte bien tangado. Aparte. Pero, claro. Pero estás 30 minutos, llame aquí, que no sé qué, que si no sé qué. ¿Estás todo el día hablando con robots? Digo, pues. Claro. ¿Por qué? Porque es, incluso aunque se pone una persona, esa persona luego te dice, espera un momento. Y tarda un montón, luego vuelve, mire, es que tiene que hablar con no sé quién tal. Y al final han pasado 40 minutos y a lo mejor lo habrás conseguido. Habrás conseguido la razón por la cual llamabas. Pero la cuestión es que yo creo que la mayoría de la gente termina desistiendo a mitad de proceso. Para eso está puesto el robot. Porque el, no sé decir un ejemplo, bueno, yo qué sé, le dejamos al azar, el 80% de las personas mayores no llamarían, porque hablar con una máquina los desespera. Y de hecho ni lo van a intentar. Hombre, yo me acuerdo de cuando al principio, no sé si te acordabas tú que había sigue existiendo, el servicio de alerta de carreteras y meteorología, sí. Llamas por teléfono a tal número y ellos te dicen, diga por favor la provincia. Y entonces tú tienes que decir la provincia y entonces ellos automáticamente, supuestamente, el sistema reconocimiento de voz reconoce el nombre y automáticamente te reenvía la información. Entonces tú dices, Huelva, y automáticamente ha seleccionado usted Ávila, tal. Sí. No, espérate, que todo esto es mucho más gordo, porque tú, cuando vayas a poner en tu currículum, tendrás que poner idiomas que controla, español, inglés... Forma de hablar de una máquina. porque yo he tenido que desarrollar ya un sistema para hablar, porque cuando hablo con ellos diga su número, no sé qué, 9, 1, 2, 0, 4, tengo que hablar así, si no, no me entienden. Y una vez que hablo así, el tío me dice, gracias. Digo, mira, hablamos en el mismo idioma. Pero eso, ¿no te acuerdas de Terminator, ¿no? Cuando hablaba y hacía esos sonidos? Sí, sí. Pues estás hablando en FSTK, en tonos, como los antiguos ordenadores. Pues hay que, ya hay que tener idiomas de todo tipo, macho. Inglés, español, FSK. Pero eso no es por low cost. No son técnicas low cost. Yo creo que eso es intencional. Sí, no, sí, está todo pensado. Vamos a ver, lo que tú decías de la conspiración, porque claro, a ver, nos han metido a ¿cómo diría yo? Nos han metido como si fuera un corcho en una botella a presión ciertos conceptos. Entonces, no, la conspiración, no, mira, la conspiración no es conspiración. Muchas cosas están hechas a mala sangre para, no ya de forma conspirativa, sino de mala sangre para atacar a ciertos targets, a ciertas cosas. Y por ejemplo, las máquinas son para desistir a mucha gente. O sea, mucha gente desiste de llamar porque les parece una pasada. Al igual que mucha gente cuando llama a un contestador automático o salta a un contestador automático, no deja mensaje. Yo soy uno de ellos, no me gusta. Y no entiende que un contestador repele al cliente. Pero la industria del mantenimiento es enorme, ¿verdad? Porque todo esto al fin y al cabo se hace para lograr incrementar las ventas, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Es lo que yo digo, industria del mantenimiento es igual a rentabilidad constante. Y esta industria del mantenimiento, que es como la obsolescencia programada, se extiende a montones de ramas, en verdad. No es solamente ya a productos, que es lo que comúnmente se conoce con la obsolescencia programada, sino también la obsolescencia programada en prácticamente casi todo. Al fin y al cabo, hoy en día uno necesita que algo, para poder vender tiene que ser rentable, y para poder ser rentable pues tienes que generar dependencia. Correcto, has abierto una vía muy interesante, voy a poner un ejemplo para que se vea el mangutismo absoluto que tiene Europa, la idiotez que tiene Europa, que es aberrante, contra la forma de pensar de los asiáticos. En este caso voy a hablar de Japón, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, tenemos una máquina, no vamos a decir nombres, que luego nos pueden echar bulla, una máquina, la que sea, europea, está diseñada exclusivamente para fallar. Así es, o sea, me da igual que me diga cuál sea. Lo tengo demostrado y lo puedo demostrar, sí. Está hecho para fallar, y además para fallar en un tiempo concreto, ¿vale? Esto un japonés no lo puede entender. Se lo podrás explicar hacia un lado, hacia otro, no lo puede entender, porque de hecho hay una cosa que se llama el Kaizen, que es una filosofía de fabricación japonesa, que es superación diaria, día a día. O sea, cuando Toyota fabrica, no fabrica bajo un concepto de voy a hacer algo para que casque. Bueno, evidentemente podrá fallar, porque un fallo de diseño puede tener todo, ¿no? Pero no entra en la mentalidad del japonés una falla adrede, porque no va en su mentalidad. Entonces puedes ver máquinas que están funcionando hace 50 años y que luego la persona en cuestión cambiará porque ya no la quiere, pero no se diseñó para que fallara. Pero sin embargo, eso me parece aberrante. Venden que no veas. Pero me parece aberrante porque volvemos al tema de antes. Eso sí que es una conspiración en sí misma. O sea, yo no fabrico para hacer. Mira, una de las cosas que más asco le dio a un ingeniero fue el que fabricó las medias de nylon. Cuando le dijeron, tienes que hacer las que fallen. O sea, fue lo más asqueroso que le puedes decir a un ingeniero es, tu creación ha de estropearse. Tienes que comerte el coco para hacerla peor. ¡Claro! ¡Claro! Mira, lo más difícil para Philips, ¿eh? Vamos a decir, marcas que cojones. La de Philips, lo más difícil para Philips fue fabricar un filamento que se estropeara. A ver, que si doparlo con no sé qué, con no sé cuánto, para que ciertas horas ya, pim, pam, ¿sabes? Ya el tungsteno se doble, ¿sabes? Eso es muy complicado, es más complicado en sí mismo que hacer la bombilla. Sí, es que sí, parece, eso en el fondo luego termina echando atrás a mucha gente que está estudiando y que luego saldrá al mercado a intentar montarse su empresa o lo que sea, y echa para atrás el hecho de quiero decir, porque fabricar algo que sea malo, quiero decir, hacer hacer las cosas bien no es tan complejo, no tiene tanto misterio. Es más fácil, Rafael, es más fácil. Es más fácil. Mira, os voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo y lo podéis probar, lo podéis mirar y veréis que no es coña. Si conseguís ver un vídeo Betamax, que lo fue a ver, Betamax Sony, bueno, todos los conoceréis, los robustos que eran. Bueno, si lo. Beta de toda la vida. Lo abres y ves que todo el correaje de transmisión es dentado. Y no solamente eso, sino que lleva tensores. ¿Qué quiere decir? Que por cada horas de uso, cuando la correa se va dando de sí, el tensor se encarga de volverla a su sitio. Esto obliga a que el correaje dure casi toda la vida útil del vídeo. Mirad un VHS. ¿Qué vais a ver? Correas normales, sin dentar, nada, no hay tensores, cero. Duración de las correas, mínima. ¿Qué cuesta hacerle una tensión? ¿Qué cuesta hacer unos dientes? No les da la gana. Es que es puro diseño. Eso, el que diseña lo tenía claro, lo podría hacer. ¿Por qué no lo hace? No quiere. Claro. O sea, pero todo es para dinero. Para seguir yendo hacia este infinito sinsentido de creo, destruyo. Así hasta el infinito. Movimiento perpetuo. Luego dicen que no existe. Y sin embargo, a la gente es incapaz de creerse eso. Yo creo que es el mayor problema. Yo no entiendo cómo la gente puede ser tan ingenua. Yo creo que esa es la palabra. Realmente quieren serlo, Rafael. Tú tampoco te puedes obcecar o enfadar con ellos, ¿eh? No es que me enfade. Es que no logro comprender cómo no pueden ver ciertas cosas que son claras como el agua. Y creo que últimamente está empezando a despertar más gente con las cagaditas de Rajoy. Porque había mucha gente, sobre todo de derechas, que estaban en su mente, pensaban que con la vuelta al poder del PP todo iba a mejorar. Y sin embargo han visto que todo ha ido de culo. Y no ha ido para nada mejor, ha ido a peor. Entonces ha habido una gran pérdida de confianza en nuestro querido presidente. Y ahora incluso los mismos de derechas ya desconfían de Rajoy y el PP. Y ahora tienen ese pequeño como... tienen como una especie de batido en la cabeza y están ahí como en shock, ¿no? Porque parece ser que el PSOE ya lo odiaban y el PP ahora de repente les ha fallado y parece ser que es más de lo mismo. Ahora todos empiezan poco a poco a darse cuenta que todo es más de lo mismo, todo es mentira. Bueno, ahí creo que lo que acabas de decir, ahí creo que la frase fantástica la dijo Albert Einstein, aunque no sé si será original de él, porque bueno, ya sabemos que igual no era tan original como pensamos. La cuestión es la siguiente, que es que tiene una amiga fantástica. Dice, ¿cómo era? Lo insensato es pensar que si hacemos siempre lo mismo, obtengamos resultados diferentes. O sea, es que es magistral para este ejemplo. Si tú coges y siempre votas a uno y votas al otro y votas a uno y votas al otro y siempre los mismos resultados y del macho, el que me preocupa eres tú. Eso es verdad. Hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro. Evidentemente no es inteligente. Claro. Y si te das todos los días con la cabeza en la pared, lo que me resultaría alucinante es que viniera diciendo, macho, mira que me doy 100 veces y la pared sigue en su sitio. ¿Qué sigues? Porque estoy convencido que la puedo tirar. Pues chico, venga, adelante. Venga, que la vida es tuya, la cabeza también y la pared también es tuya. Venga, dale duro. A ver quién gana. Y no hay manera, y no los vas a bajar del barco. Pues nada, pues seguimos. Seguimos y los resultados son los mismos. Fíjate. Bueno, peores, yo creo, porque vamos avanzando hacia una agenda bastante chunga, yo creo. Hombre, eso yo creo que es... Bueno, yo creo que la política siempre ha ido... la conspiración yo creo que realmente se tomó más fama con la política, al fin y al cabo, ¿no? Porque, seamos sinceros, creo que la política hoy en día, ser político, creo que es la profesión con menor... es que está peor vista, ¿no? Digamos, de todas. Ahora mismo sí, pero claro, pero ves, volvemos un poco al ejemplo que hablábamos de los bancos. Pero la gente lo asume como un mal necesario. ¿Vale? Es como decir. Porque no conocen ningún sustituto mejor. Claro, es como decir, vale, odio las agujas, pero la vacuna es buena. O sea, odio que me pinchen, pero en realidad eso es bueno. Pues macho, yo no lo veo. Pero claro, no todos igual tienen esa mente crítica. Pero ellos piensan que es bueno en su expectativa, porque luego, ya, al final, el resultado es siempre el mismo. Mira, hay una frase, bueno, no frase, es un dicho que dijo un profesor mío que es verdad. O sea, el verdadero problema es que delegáis lo que tendríais que hacer vosotros. O sea, es que muchas veces delegamos, decimos, bueno, ya me lo sacan ellos para adelante. Bueno, hermana Teresa, mucho me temo que eso es un gran tema que quiero empezar a tratar ahora, si no te importa, porque creo que hemos llegado al punto de inflexión de esta conversación, que es, yo creo, lo básico. Luego ya podemos ir a muchas otras ramas. Quiero aprovechar para recordarles a todos los radioyentes que están escuchando la tertulia de conspiraciones en el séptimo maratón podcast blog. Bueno, estábamos volviendo. Básicamente, lo que se vuelve. Sí, el meollo de la cuestión es la libertad, al fin y al cabo, ¿no? Y la conspiración es aquello que hacen para limitar tu libertad. Y yo creo que en eso cualquier persona puede estar de acuerdo en que hoy en día cada vez somos menos libres, ¿no? Y al fin y al cabo, lo importante de la libertad es que cada uno sea libre. Y para poder ser libre, lo más importante es para alcanzar la independencia del sistema, para volverte offline. Lo más importante, yo creo que es reivindicar nuestro propio poder y ejercerlo sobre nosotros mismos, tomando responsabilidad, que yo creo que ese es el problema. Nadie quiere tomar responsabilidad. Hay una increíble cantidad de gente que lo que quiere es yo a mí que me hagan. Eso es. Y bueno, que todo va mal, bueno, pues ya está, que nos lo den los de fuera y acabo. Bueno, yo creo que aquí en España hay, imagino estarás de acuerdo conmigo, hay, sí, el gran sueño del español, digamos, de la cuál es la máxima, ¿no?, del español en general, es pues eso, que ser funcionario y que te toque la lotería. Claro. Es que efectivamente, ahí vas dando ya en puntitos claves. O sea, por ejemplo, no, es que yo paso, yo prefiero trabajar 8 horitas, irme a mi casa y ya está. Vale, pero si todos optáramos por esta forma de pensar, no trabajarías 8 horitas porque nadie te daría trabajo de 8 horitas. Nadie habría que se arriesgara a hacer una empresa, que se arriesgara a hacer un proyecto, y entonces no habría capacidad de contratación. Porque además es cachondísimo, porque se están dedicando a atacar a las pequeñas empresas, pequeñas o medianas. Es que además de que la gente de por sí tiene una predisposición a no arriesgarse y no a meterse a empresas y todo este rollo, es que además, para colmo, el mismo gobierno pone trabas y da problemas para el que quiere montarse en la empresa. Yo recientemente accedí a una página es una filial, digamos, de un servicio del Banco Mundial que digamos tiene estadísticas de todos los países, para, digamos, como servicio a los inversores y a gente que quiere hacer negocios. Y en él te aparece una lista con todos los países del mundo, de 1 a 188, 187, por ahí. Y bueno, pues ahí te vienen muchas categorías y todo en ranking te va apareciendo. Y tiene la categoría de empezar un negocio, protección al inversor, comprar terrenos, es decir, todo lo que haría un hombre de negocios normalmente. Y España, en un puesto del 1 a 186, de 1 a 186, en la categoría de empezar una empresa, o sea, montarse una empresa, España está en el puesto, adivina cuál. Pues recuerdo que me lo comentaste, muy abajo, no recuerdo ahora el número 133. Exacto. Pues mira, muy bueno. De 188, o sea, quiero decir... A ver, ¿cómo lo podría decir? O sea, tenemos a Burkina Faso a 20 puntos por encima. Y incluso, alucinante. Y a Somalia también, a 10 puntos por encima. O sea, o sea, que es más fácil montarse una empresa allí. O sea, Hombre, vamos a ver lo que es. Vamos a ver. Yo creo que vamos a empezar hoy a romper una lanza en contra del deporte nacional español, que es tirar abajo nuestro propio país y nuestra propia persona. En España hay gente verdaderamente buena. El problema es que no se le deja crecer. O sea, hay empresas muy buenas, hay profesionales muy buenos, pero la gran lástima es que se tienen que ir fuera. Que es un poco a lo que tú estás comentando. O sea, ¿cómo me voy a plantear en el puesto 133 montar algo? Y exponer mi capital mío propio y el futuro de mi persona y la de toda mi familia en meterme en algo a una gran escala. Es que me voy al guano automático. Hombre, es que además que hoy en día, a medida que ha ido pasando los años, desde siempre yo diría, pero a lo largo de todo, digamos, de toda esta época, las trabas han ido incrementando, los problemas han ido incrementando y son una serie de variables que todas juntas hacen que hoy en día prácticamente montarse una empresa e intentar salir adelante sea toda una temeridad, literalmente. O sea, ya no es una cuestión de no tener huevos y montarse la empresa. O sea, ya tienes que tener muchas facilidades para hacerlo, porque... Sí. Incluso, fíjate, yo iría más allá todavía. Ya ni siquiera el tema de montar empresas, el simple hecho del campo en sí. Aquí en España, como en muchos otros países, pero aquí, al menos, que yo, lo que yo sé, se ha hecho mucho, es una... Han forzado una migración del campo a la ciudad mediante... Sin duda. Los problemas y las trabas... Que eso lo que ha generado es una deficiencia del campo, que al fin y al cabo España tenía un poco de... era un poco monotemático en ese sentido. Eso estaba básicamente... Y de hecho yo creo que es verdad, es que es así. España se puede resumir en dos industrias, la del turismo y la de la agricultura. Y la de la agricultura cada vez más va perdiendo fuerza. Muy importante, Rafa, hay una cosa muy importante que estás comentando. Muy importante, ¿eh? Hasta ahí nos hemos dejado comer terreno. O sea, hay una cosa muy alucinante, tengo familiares en el campo y me lo cuentan y me dicen, vamos a ver, si mañana España se fueran todos los centros franceses y sobre todo franceses, los que tenemos aquí, no vamos a decir nombres, todos sabemos cuáles son, se fueran, la capacidad de gestión española se quedaría muy mermada, porque hemos dejado troyanizarnos a unos niveles muy grandes, nos alimentan otros, o sea, gestionan otros, mucho alimento ya no viene de nuestro campo, sino que viene de fuera. Entonces, si yo eso, por lo que fuera, se fueran o se enfadaran o lo que sea y se largaran de aquí, nuestra logística de nuestra propia alimentación quedaría muy mermada. Pero eso es, o sea, no sé si vemos el concepto. Hay ciertas cosas que no podemos dejar que se troyanicen por el mero hecho del dinero. Pero eso, o sea, pues, yo ¿de quién me es enteré culpa? El otro día... Sí, perdona que te termine esto y verás cómo te va a gustar. El otro día me enteré que los chinos, o sea, China quiere comprarnos el aeropuerto de Ciudad Real. Bueno, pues ahora con el tema de la crisis, algún Pitágoras dirá que se lo vendemos y que nos den dinero. No, macho, hay ciertas cosas logísticas y sagradas que no podrías dejar. Una, la alimentación; otra, en tus aeropuertos, tu transporte. No debes dejarlo. Que se pueda, no lo sé, que lo vayan a hacer, ni idea, pero si eso lo dejas, estás muerto. Hombre, yo creo que esto, al fin y al cabo, deja relucir la personalidad tan gitana de los españoles, ¿no? En ese sentido de toma el dinero y corre. Claro, aquí nos han corrompido con el dinero. Yo cada vez pero es que es eso, quiero decir, o sea, a ti te van a elegir. Mira, te doy una bolsa con 1 millón de euros. O puedes la opción a meter este dinero en tal cosa y a los 5 años tienes 10 millones de euros. Pues todo el mundo coge la bolsa. Nadie dice, venga, invierto y en 5 años tengo 10 veces más. Nadie va a hacer eso. Todo el mundo coge el dinero y corre. ¿Por qué? Pues por esa mentalidad de tomo lo que hay y no invierto. Entonces, como no inviertes, nunca obtienes más beneficios, nunca va más. Siempre es cosas plan rápido. Y cosas plan rápido se pueden ver con el tema urbanístico, con el tema, pues con todo. Fíjate, a mí una de las cosas que más me molesta son las materias primas de España. Como sí. Siempre, España siempre se ha dedicado a la agricultura, porque es un país muy fértil y tiene buenas condiciones climáticas y bla, bla, bla. Pero sí. En España ha habido, hay grandes minas. Siempre ha habido grandes minas de muchas cosas. Río Tinto, por ejemplo. Aparte, bueno, pero ¿Río Tinto qué es? Es una empresa americana, amigo. Ahí es donde quiero yo llegar. No, bueno, espera. Río Tinto es nuestra. Lo que pasa es que nosotros se lo vendemos a otros. Ahí, o sea, es que está si el tema. Pero es que eso no es de ahora. Volvemos al principio que te decía, sí, con sí. El mercado francés de pero la comida. Pero es que eso no es de ahora. Es que eso no es de ahora. Es que eso. ¿Y por qué no lo puedes, y por qué no lo puedes explotar tú? Es que no ¿quién lo entiendo? Te lo pide. Yo no lo entiendo. O sea, en el 1800 ya se hay datos, que lo he visto yo, documentos del 1800 y el 1900, que ya se estaba vendiendo. Las materias primas que se sacaban de aquí se vendían a Inglaterra, incluso a Rothschild. Rothschild tiene un apartado de su historia aquí en España y al que se le vendían las materias primas. Y aquí en general todas las minas siempre se han estado exportando al extranjero. Y aquí en España no se hacía nada. Es decir, cojo la mina y te la doy a ti y ahora tú la llevas. No había, pero también aquí, Rafael, no había suficiente química, no había suficientes cosas de utilizar, porque muchas de esas minas no solamente se sacaban para plata y oro, sino también para fabricación de ácido sulfúrico. Bueno, pero también es cierto. Toda esa que energía se estaba gastando fuera. Claro, claro, pero quiero decir, si la predisposición mental de la gente, en un sentido cultural, fuese distinto, fuese más con el concepto de inversión, de no regalar o ceder o vender tus recursos o lo que sea en cualquier área, seguramente aquí en España habríamos podido obtener esa tecnología para poder no depender del extranjero, en el sentido, ¿sabes lo que quiere decir? O sea, decir, yo siempre entiendo, pongo... Pero ¿sabes lo que verdaderamente nos falla? Yo te puedo decir una frase que esto va a ser genial para el que lo escuche. Genial, dicho por un vecino que no muy lejos de mi casa. Dice, no, el portal a mí no me importa, porque el portal no es mi casa. O sea, tú fíjate con esta mentalidad, que un tío te dice que su portal no es su casa, ¿qué puedes esperar? ¿De qué puede pensar de su país, que está un pelín más fuera? ¿Me pillas? O sea, es que nosotros es como, nah, a mí lo que me pase fuera, yo a mí no. Pues yo no tengo mi rollo, yo tengo mis cositas, y a mí esto mega grande a mí no me va. Pero no entiendes que lo mega grande te afecta en lo mega pequeño. No, eso no, porque eso sería pensar demasiado y preocuparse. Claro, pensar duele, porque yo, las neuronas chirrían. Ya he hecho ya 3 viajes y sí. Siempre intento ir todos los años a Suiza. Sí. Y es que a mí me gusta mucho. A mí me. Mira que yo nunca me había dado por Suiza y de repente, por una historia y tal, pues fui allí y. Y fue como un despertar para mí, ¿sabes? Tampoco, porque... pero tampoco, Rafael, vamos a idealizar sitios. Simplemente no, vamos no, no, a... No, no, un no, poco por supuesto más que no, yo no lo vamos idealizo. A ver qué funciona bien y vamos a copiarlo. Si copiarlo no pasa nada, si es bueno copiar. Ahí es donde quiero llegar. O sea, yo no idealizo Suiza, pero sí es cierto que es un ejemplo muy radical en un sentido de que es... Pues para empezar es quizás posiblemente la única democracia actual que hay en el mundo, si no en el mundo, al menos en Europa, porque claro. Ahí realmente todo el mundo hace referéndums por todo, que van a poner una farola, placa, que van a... Ahora, por ejemplo, se está haciendo referéndum sobre si se fuma en espacios públicos o no. Cambio, ya, pero aquí no sé, aquí no hay esa capacidad, aquí se hace sí o no, punto. Aquí se impone y ya está. Entonces, se impone. A ver, yo no fumo y me parece muy bien que no se fume en espacios públicos, pero... Es esa frase que decían... ¿Quién era el que decía la frase esa de... que básicamente decía... tu libertad... me caes muy mal y no estoy de acuerdo con lo que dices, pero moriría por... defender eso es Voltaire. Por defender tu libertad a decirlo, ¿no? Es Voltaire, sí. Quiere decir... Voltaire. Es que... Sí, no, no puede, sí, está aunque bien. Sea correcto, no puedes imponer... tu voluntad, no puedes coger y decir, oye, que esto se empaca y te lo meto por ahí. No puedes, y no puedes, no está bien. No es correcto. A mí lo que me queda más, cada vez más claro, Rafael, que con nuestra forma de pensar, nuestra pequeña bastión galo que somos como Obelix y Asterix, nosotros no deberíamos haber estado nunca en el compendio europeo en el que estamos. O sea, yo cada vez lo tengo más claro. O sea, si somos así de, venga, paso de todo y tenemos nuestro rollo, ¿por qué me habéis metido, esto es lo que yo lanzo, por qué me habéis metido en esta maquinaria extraña en la cual nadie entiende nada, yo no comprendo nada y encima tengo que darte un 15% de algo que no tengo ni idea de qué me estás contando? Hombre. O sea, quiero decir, si yo ya era, si éramos felices en nuestra locura, en nuestra psicodelia de somos españoles, nosotros no lo comemos, nosotros no lo guisamos, ahora, ¿quién nos ha metido en este rollo y para qué? Que sería un poco la historia, ¿no? Hombre, yo creo que ha ocurrido principalmente porque es la primera vez. Esto de la Unión Europea y todo eso nunca ha existido, realmente es la primera vez. Y la primera vez siempre tiene la ayuda del hecho de que nadie sabe, es la de la expectativa, es decir, nadie sabe qué es lo que, cómo va a acabar la cosa, ¿no? Como es algo nuevo, nadie sabe cómo funciona, que si va a tener cosas malas o cosas buenas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, con el tema de la guerra civil, la religión, es decir, hay temáticas que son previsibles porque ya se sabe cómo funcionan. Sin embargo, la Unión Europea, pues nunca nos lo habían planteado, nunca se había dado el caso aquí, y realmente nadie se lo esperaba, nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Puedes ir analizándolo a lo largo de su desarrollo, pero al principio nos lo colaron porque sonaba bien, y en cierta manera estaba bien al principio, hasta que empezaron a jujanear. Claro, pero cuando tú a ver, cuando metes en un grupo de personas gente que tiene mentalidades muy distintas, es casi imposible que no haya roces. De hecho, nuestros queridos amigos de estos psicópatas televisivos ya lo hacen adrede cuando meten en Los Grandes Hermanos, pues a sabiendas meten a un camionero, a un flipado de discoteca o meten a una pijita modelo. Saben clarísimamente que esos tíos se van a matar. O sea, es que es claro. Entonces, ¿cómo vas a meter, por ejemplo, por decirte algo, un español que es un poco viva la pepa, y le vas a poner a un alemán estricto de que el tío se levanta a las 8 en punto de la mañana todos los días? Y son entonces, compatibles. Tío, no puedes ponerle, se van a pelear. ¿Me entiendes? Porque el uno es muy estricto y el otro es, me da igual todo. Pero se supone que los extremos se quieren, los extremos se atraen. Y se quieren, sí, mucho, muchísimo, ya lo veo yo. Sí, pero volvamos un poco al tema de la conspiración que tú decías. ¿No será que esto es una gran conspiración en la cual se nos ha metido con un fin concreto? Yo pregunto. Pues no sé, yo desde luego creo que está bastante claro que esto no funciona. Claro. Está claro que se viene abajo, esto no funciona y los políticos lo único que quieren es... hacen lo que sea y dicen lo que sea con tal de seguir mañana en el poder. Y si pueden alargarlo un día más, pues un día más. Y se dice lo que haya que decir. Correcto. Que es al fin y al cabo lo que ha pasado estos últimos meses con Rajoy y con el gobierno de Rajoy. Que han estado mintiendo como bellacos a la Unión Europea, que ya de por sí miente. Sí. O sea, mientes a un mentiroso, es genial. Sí, pero la Unión Europea, luego en las noticias extranjeras, dice, se lleva las manos a la cara y dice, ¡ay, no me... esta gente ha mentido! No me lo imaginaba. ¿Y cómo ha sido posible? ¡Qué malos son! ¡Nos han mentido! Por supuesto, ¿qué te crees, hombre? ¿Que la Unión Europea no sabe que España son unos sinvergüenzas? A ver, pues claro que lo sabían. Por eso se ha metido a toda esta historia. Es decir, es una jodida conspiración. Porque es una demolición controlada del sistema económico, financiero. Es decir, hacer las cosas bien no es difícil. Y fíjate cómo es la cuestión, que yo estaba leyendo las noticias económicas, que las leo todos los días, y ya hay dos expresidentes del Bundesbank alemán, que han estado en el Banco Central Europeo, que dimitieron por por todo lo que estaban viendo. Decían, o sea, yo no quiero formar parte de esto, aquí vais a sacar unas leyes, vais a sacar a flote una serie de políticas que van a deteriorar y joder seriamente el sistema y a la gente, y yo no quiero formar parte de esto. Y se largan. Y ahora salen en prensa, sí, hablando, y son lo que están hablando, y tú lo lees, y eso es conspiración pura y dura. Bueno, hay una cosa muy clara, y volviendo un poco al tema de las películas, que son muy aclaratorias, ya que nos han enseñado en imágenes, pues vamos a tirar de ese recurso fantástico que nos han dado. Si veis la película de Ultimátum a la Tierra, es curioso, porque solamente al final, cuando ya casi no queda nada, nada, nada que hacer, es cuando la gente dice, sí, vamos a cambiar. O sea, el poder tan grande que tiene el terror, el miedo, se está usando todos los días. Todos. Y poner la tele un segundo y lo veis. Nos vamos a... Bueno, la prima de riesgo sube. El no sé qué se destruye. Se hunde no sé cuánto. Un abuelito es brutalmente golpeado en Malasia. Genial, nunca veo nada de Malasia, ni para bien ni para mal, pero sí señor, un abuelito le han pegado y lo quiero ver ahora a las 2 de la tarde, pero por favor, ¿qué locura es esta? O sea, es que utilizan esto clarísimamente como arma de manipulación masiva, el miedo, el terror, vamos a morir todos, no, no va a morir nadie. Y deja de manipularme con gilipolleces como la prima de riesgo, ¿vale? ¿Qué leches es la prima de riesgo? Nadie sabe qué es la prima de riesgo, pero eso sí, ha subido un punto. Alucina, ¿sabes? Sí. Como el CO2 y como otras miles de cosas. CO2. ¿Qué pasa ¿Qué con el CO2? Eso? CO2. ¿Es Yo malo? Conozco una que pone CO y está en mi garaje. Pero el CO2 Nadie es malo. ¿El CO2 es malo? Ah, pues eso parece ser que es malísimo. ¿Ah, sí? Malísimo. Pero... Malísimo. Pero... No morimos. Pero no morimos. ¿Cómo puede ser que sea malo? Es que somos como bichos que no mueren con nada. Tenemos el CO2 que nos va a matar. Tenemos el agujero de la capa de ozono. Nadie ha vuelto a hablar. Curiosamente no pueden meter miedo porque ya se cerró. Oh, qué pena. No te salió bien. Tenemos esto, tenemos la gripe cerda, tenemos la radiación. ¿Qué más cosas tenemos, hijos? Y tenemos de todo. Tenemos de todo. Me lo quitan de las manos. Bueno, no sé, es que... No morimos con nada, somos bichos duros. Ahí me has pillado, no sé. Yo, el CO2, la verdad, yo pensaba que era bueno, pero... quiero decir, las plantas viven de... Las plantas se alimentan de CO2, claro, ¿no? Claro. Si quieres, luego lo desarrollamos un poquito más. Otra cosa igual. Mira, esto sí que es interesante que lo comentemos. Como nos apretan la mente con dichos constantes, como decía aquel señor muy amigo de un tal Adolfo Hitler, que decía una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Entonces, todos los días, ya sea mentira o verdad, que no vamos a discutirlo ahora, sino un poquito más tarde, es esto es así, esto es así, esto es así. Entonces la gente lo oye y al final lo repiten. Esto es así, ¿te has enterado que esto es así? Rafael, ¿has escuchado que esto es así? Pero no saben lo que dicen, lo repiten. ¿Esto es así? ¿Lo sabías? Vale. Y lo van como si fuera una reacción nuclear. Sale ese neutrón y pega al otro, pam, pam, pam, y van pasando. Hombre, pero yo de todas formas yo creo que hay eso es la gente simplemente, porque dice, yo para mí concretamente hay un nivel, pues no sé, que las cosas que cuenta, por ejemplo, el tema este concretamente del CO2, yo nunca lo he logrado entender, porque para empezar yo sabía que las plantas se alimentan de CO2, entonces hombre, pues cómo va a ser un gas maligno si las plantas se alimentan de CO2, ¿no? Y nosotros, y las plantas sueltan oxígeno y nosotros respiramos oxígeno, así que es un círculo básico de la vida, y el CO2 es bueno y beneficioso y es necesario. Y lo que es más, nosotros mismos, al exhalar aire, no exhalamos aire, al exhalar, exhalamos CO2. Respiramos aire, exhalamos CO2. Sí. Se lo damos a la planta respira y nos devuelve oxígeno. Es un jodido ciclo. Claro, muy móvil perfecto. Y yo hay una cosa que nunca comprendí cuando empezó todo este jujaneo de cuando vas a comprarte un coche, ves un anuncio, una publicidad de los coches, Y abajo siempre te viene ese cartelito de las emisiones de CO2 que tiene. Este coche tiene 116 gramos de CO2 de emisiones. Y yo me paro a pensar, pero vamos a ver. ¿Es que del tubo de escape lo único que sale es CO2? O sea, a mí me parece alucinante que de todas las cosas que emanan del tubo de escape, lo único que te preocupe es el CO2. O sea, es que... Y tú imagínate que de todos los vehículos del mundo, tanto aviones como coches y tal, única y exclusivamente solo saliese de ellos CO2. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues yo creo que has dado la clave. Pues que viviríamos en unas ciudades muchísimo más limpias y sin polución. ¿Por qué? Hombre, ahora mismo no tengo... Tú escape lo que salen son aceites pesados, aceites, metales pesados, un montón de cosas chungas, sí. Aparte de CO2. ¿Pero qué me estás contando? Si el CO2 es buenísimo, hombre. Si se respiran las plantas con ello, y yo te exhalo a la cara y no te mueres, hombre. Lo que habría que hablar con un toxicólogo, un estudioso de las sustancias tóxicas, y preguntarle cuál es el índice de partes por millón en el cual el CO2 es peligroso para una persona. Posiblemente lo que acabas de decir sería, no lo sé el dato, imagínate, un millón de partes en una habitación por millón, no sé lo que fuere, sería menos tóxico que, por ejemplo, óxido de nitrógeno o anhídrido sulfuroso, sulfúrico, gases de flúor, no sé, otros tipos de moléculas mucho más complicadas. El CO2 es menos tóxico en partes por millón que lo que puede ser las otros contaminantes que tú has comentado ahora mismo en el tubo de escape. Bueno, lo que pasa es que el CO2, se han buscado este peliculeo para poder decir que es tóxico y que tal, y que esto pone en peligro a la vida humana, y entonces poder cobrar tasas, que ya veremos en breve cómo empiezan a salir tasas, lo que sea, pues se pueden llamar céntimo ecológico, o no respire porque nos ahogas a los demás, cositas, pues para cobrar. Este artículo no lleva CO2 y por eso usted va a pagar 5 céntimos más. Yo lo que nunca comprendí es ¿Cómo el CO2 puede comerse la capa de ozono si ni siquiera es capaz de llegar a las cimas más altas de las montañas? Porque la cima más alta, a medida que vas subiendo, los mapas de vegetación, a medida que vas subiendo una montaña, la vegetación se va haciendo más escasa, más dura, más concentrada y menos frondosa. Y teniendo en cuenta que las plantas respiran CO2, pues está claro que se va haciendo más escasa porque no hay CO2 para ellas para respirar. Entonces, para mí lo que tiene lógica es que el CO2 es incapaz de subir arriba, no es tan ligero como para subir a la capa de ozono y comérsela, porque si no, en las cimas habría plantas, porque existen organismos que viven a los hipertermófilos, los psicrófilos, o sea, hay montones de organismos que viven en sistemas, pues en ácido, en lagos superácidos, se llaman extremófilos, acidófilos, tal, o sea, hay montones de organismos que viven a menos 40 en el lago de la Vladivostok, o sea, es decir, hay unas fumarolas a 200 grados de temperatura y viven ahí unos putos camarones, ¿sabes? Es decir, que de por hecho, poder por no ejemplo, es que no se pueda, o sea. Rafael, ¿me escuchas? Sí. Hay uno, por ejemplo, muy curioso, que la gente no sé si conoce o desconoce, pero bueno, es súper curioso que vengan a España precisamente, y lo tenemos ahí, es único en el mundo, el Ferrobacillus oxidans, es una bacteria que se come el hierro, y tenemos ahí en Huelva, en Río Tinto, que comentábamos antes, a la propia NASA investigando. Pero lo que tampoco te cuentan es por qué lo están estudiando. Están estudiando, hay dos versiones, una que me han dicho a mí y otra que dicen a la gente. Una que se lo quieren llevar a Marte y otra que quieren hacer una pila biológica. Pila eléctrica. Esa es la versión que yo me enteré estando allí. Entonces cada uno te va a contar la película y ya veremos para qué usan el ferrobacilo. Pero bueno, sí. Aquí tantos temas que la verdad da para rato. Yo creo que podemos dejarlo por ahora, ya tenemos una horita de programa y ya tenemos un poco una introducción para todo el mundo. Quiero recordaros también a todos los radioyentes que estáis escuchando, acaba de terminar la tertulia de conspiraciones conmigo, Rafael Neville, y con José Luis Tejero. Os recuerdo también que podéis continuar, podéis seguir la programación, la podéis seguir a través del maratonpodcast.com o descargártelas directamente en formato podcast. Yo creo que podemos dejarlo por hoy, por esta edición, y os invito a todos los radioyentes a seguirnos en nuestra segunda edición del maratón, en la que hablaremos ya más a fondo de todos estos temas, ya específicamente, para que podáis despertar y daros cuenta de las alternativas que hay, soluciones, y también, por supuesto, antes de todo eso, despertar conociendo todas las mentiras que nos rodean. Conspiración no es más que ellos contra nosotros, y para eso tenemos que despertar. En fin, pues muchísimas gracias a todos y a ti, José Luis, por esta edición tan... Muchas gracias a ti por traerme a este programa. A ver, por favor, que menos. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa. Un saludo. Adiós. Hasta luego.